Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27. No lo sabemos. Jesús llegó al templo y mientras estaba enseñando, se le acercaron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado tal potestad? Jesús les respondió: también yo os voy a hacer una pregunta. Si me la contestáis, entonces yo os diré con qué potestad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos deliberaban entre sí. Si decimos que del cielo, nos replicará: ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos que de los hombres, tememos a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces él les dijo: pues tampoco yo os digo con qué potestad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No lo sabemos. Algunos no saben lo que hacen, y algunos dicen, como le dijeron a Jesús: no lo sabemos. Y no es lo mismo. Es distinto ser ignorante a ser hipócrita, y algunos hipócritas se hacen los ignorantes. Cuidado con esos, porque van a querer enredarte en sus preguntas, como querían hacerlo con Dios, Jesús. Y tú no eres Dios, pero tienes a Dios Espíritu Santo. Por cierto, hijo, hija, ¿ya has recibido el sacramento de la confirmación? Si quieres consagrarte, antes prepárate y recibe el sacramento de la confirmación, porque también hay muchos hipócritas en la misma Iglesia de Dios, la católica, apostólica y romana. El consagrado necesita estar bien preparado para no dudar de su fe, porque encontrará a algunas personas y algunas circunstancias que querrán desanimarlo. El consagrado tiene que saber, y para saber hay que conocer a Jesús, leer el Evangelio y llenarse de fe. Nuestra fe se basa en la persona, en las palabras y la vida de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y tu fe en esta verdad te permitirá vivir la caridad como Dios la vivió. Aunque no leyeras nada más, lee los Evangelios. Conoce a Jesús. Entérate de todo lo que dijo, de lo que hizo, de lo que vivió. Amigo, hermano en Cristo, te pido por favor, que leas el Evangelio y también toda la Sagrada Biblia, pero sobre todo, ama a Jesús y para amarlo debes conocerlo bien. Te sugiero y oro al Padre para que leas, aprendas y pongas en práctica las enseñanzas del Evangelio. Te llenarás de paz, el amor invadirá tu corazón y la soledad nunca más la tendrás, porque vivirás en el amor de Dios de amor. Yo no te diré, no lo sé, recordando a ese no lo sabemos de los hipócritas, porque yo, como sacerdote, sí que lo sé, y te lo cuento todo, todo lo que sé, porque es algo maravilloso saber, conocer a Cristo Rey, a Jesús, el carpintero, al Hijo de Dios, nacido de mujer, en las purísimas entrañas de la Virgen María. Haz la prueba. Lee, estudia, vive el Evangelio y me dirás si tu vida no es distinta. Me dirás si tu vida no es mejor que cuando no conocías a Dios. Llénate de Dios, conociendo su palabra, viviendo su palabra, amando su palabra. Estamos acercándonos a la Navidad, recordando que Dios nació un día como hombre, como bebé, porque ama a las personas, porque te ama. Dios no te pone cargas pesadas para seguirle, al contrario, Él lleva tu cruz y está en los sacramentos, en los sacerdotes, para que te ayuden, para que te den a Dios, para que tengas contacto directo con Dios mismo, para que puedas recibir su amor y entregarle el tuyo. Y si quieres, consagrándote a Dios, es una manera muy personal de disfrutar de la religión, de tu fe. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.